fue la capital del reino de Pérgamo durante la dinastía Atálida. Sardis, que se encontraba a 80 kilómetros al este de Esmirna, se creía inmune a las invasiones a causa de la geografía de su ubicación. Sin embargo, en el año 546 a.C., Ciro el Grande la conquistó e hizo de ella la sede de un sátrapa persa. La arrogancia de la ciudad y la falta de seguridad operativa la debilitaron. Los atenienses la quemaron en el 499 a.C. En 334 a.C., Alejandro Magno la invadió y en aquella época se levantó el renombrado templo de Artemisa. Luego, en el 214 a.C., fue nuevamente invadida, esta vez por Antíoco el Grande de Siria. Filadelfia fue construida por Atala II, o Segunda, Filadelfo, y estaba justo a 43 kilómetros al sudeste de Sardis, ubicada en el valle de Gediz y en parte del monte Ptolomeo. Hoy se conoce como Alasegir. En la actualidad, todavía existen ruinas de muros, templos y edificios. Tiatira, una pequeña ciudad ubicada a mitad de camino entre Pérgamo y Sardis, fue famosa por su tintura de púrpura. Lidia, mencionada en Hechos 16, era de esta ciudad, la Odisea, que se encontraba a 90 kilómetros al sudeste de Esmirna. Era un importante centro bancario y de importación en la región. Era famosa por la fabricación de vestimentas de lana negra local y por ser la sede de una facultad de medicina con especialidad en oftalmia, un problema de inflamación severa en los ojos. Para pensar y debatir. ¿Por qué es importante entender lo que los ciudadanos de cada una de esas ciudades enfrentaban en su vida diaria? ¿De qué modo eso podía impactar en que aceptaran o rechazaran la historia de Jesús? Miércoles 16 de enero. Su mensaje, mi mensaje. ¿Cómo hacer? Mateo 10:22. Efesios 3:16 al 18. Colosenses 3:17. Apocalipsis 2:3. Cada una de las siete iglesias del Apocalipsis tiene un mensaje para nosotros hoy. Aunque cinco de ellas recibieron una amonestación, Dios también alabó a esos grupos por sus manifestaciones tempranas de fe. Dios quería que supieran que tenían esperanza si realizaban un cambio. Lo mismo ocurre con nosotros. Filadelfia tenía amor, un reflejo del carácter de Dios. Nuestro amor por otros nos permite revelar el verdadero carácter de Dios a quienes quizá no lo conocen. Jesús les advirtió a sus seguidores que los odiarían a causa de su amor por él. Si seguimos el consejo dado a Esmirna, no temeremos lo que podamos llegar a sufrir. Si somos fieles, incluso ante la muerte, recibiremos la vida. Éfeso olvidó su primer amor y el fervor por compartir el Evangelio. ¿Has caído en esta misma situación? Pasar tiempo consistentemente en la lectura de la Biblia y en oración es el camino para restablecer tu relación y sentir la emoción que experimentaste al comenzar tu caminar cristiano. En los primeros días, Pérgamo se mantuvo firme en su creencia en Jesús y no negó su fe. Se los animó a arrepentirse y se les prometió recibir el maná escondido. ¿Qué maná escondido está esperando Dios proveerte? Tiatira exhibió amor, fe, paciencia y buenas obras. ¿Disfrutas el ministerio que se te ha dado de compartir a Jesús con otros? ¿Has pensado en la paciencia que exhibes y las buenas obras que realizas? ¿Será que las circunstancias de tu vida te están pasando factura? ¿Están debilitando tu fe? Adopta el consejo a Sardis, sé cuidadoso y fortalece lo poco que quede. Espera el momento en que serás vestido con vestiduras blancas. La Odisea no recibió ningún elogio. Dios notó que espiritualmente eran pobres, estaban ciegos y desnudos. Incluso con una condenación así, Dios les dio un consejo de esperanza. Con arrepentimiento y al aceptar el poder redentor de Dios, somos justificados por fe. No importa cuánto nos alejemos de Dios, Él espera que acudamos a Él y aceptemos su regalo. Adopta las mejores características de las siete iglesias y permanece al lado de Jesús, al comer del árbol de la vida mientras llevas la corona de oro hecha especialmente para ti. Para pensar y debatir, ¿cuál de las siete iglesias sientes que representa mejor tu vida espiritual hoy? ¿Qué consejos de los dados necesitas implementar en tu vida?